es la religión de los pueblos que te pasas. La opción que le queda a la cultura de las masas, la sobreexposición a la que someten nuestras casas, la recalificación que nunca nos va a compensar. Si vas a sangre y me verás en la ropa azul. Arratsalde León, entzule maiteok. Buenas tardes a todas aquellas personas que tenéis dos dedos de frente y os da por sintonizar la 107.5 de la FM. Irola Irratia es esta radio libre y autogestionada de la noble villa de Bilbo que, pese a estar cumpliendo ya 30 añazos, sigue sin sentar cabeza. Si es cultural, es un buen principio. Hostias, si Bilbo es una villa, eso me convierte en villana, ¿no? Taiwán es un buen final. Bueno, ser una villana mola bastante, sino que se lo digan a Margot Robbie. Arratsalde León a todas aquellas personas que os la pela estar sentadas de espaldas a una puerta, que no tenéis ni puta idea de en qué dirección está orientada vuestra cama, que dormís a pierna suelta pese a tener el cuarto patas arriba, que pensáis que el chi es eso que os entra ganas de hacer después de haberos bebido varias birras. Arratsalde León a todas aquellas personas que una vez vuestra amiga hippie os dijo que tener la cama rodeada de espejos era malísimo para el Feng Shui, y le contestasteis, sí, pero para el Fo Yar va que te pasas. Arratsalde León taongietorriak irratsaio honetara. Bienvenidas a un nuevo programa de La Zona Crítica. Sí, amigos, este es el terrible precio a pagar por el movimiento New Age. No, no lo digo por la canción de Rafael, que tampoco está mal, sino porque la era de Acuario, además de incienso, nos ha traído pseudociencias a cholón. Pseudociencias como el Feng Shui de la que vamos a hablar hoy. Parece que si viene de Oriente y es milenario, mola. Que si nos habla de energías que solo unos pocos pueden sentir, mola. Que si encima lo podemos juntar con todo tipo de supercherías, mola. Y que si ya nos supone tener fe en algo, nos impone restricciones en nuestra vida y encima nos cobran por ello, ¡mola aún más! Como ya os digo, yo no soy en absoluto una experta en nada y la verdad es que ni siquiera soy muy lista, pero tengo unos contactos del copón. Para esta ocasión estoy realizando la primera llamada a un planetario que seguramente jamás se haya hecho en esta radio. Y tenemos al otro lado del teléfono a Javier Armentia Fructuoso, que me encanta su segundo apellido, por eso lo he dicho. Es astrofísico, divulgador de la ciencia, es miembro del Consejo de Administración de la International Planetarium Society, es autor del blog Por la boca muere el pez y dirige la colección Vallatimo de la Oetoli. Bienvenido a la zona crítica, Javier. Encantado de estar con vosotros. Y mi madre estará más encantada porque siempre reivindica mucho su apellido, que es el Fructuoso ese. Es un apellido guapísimo. Yo me tengo que conformar con un vulgar Hernández, por favor. Bueno, pero gente, Hernández a mí me gusta. Siempre le puedes poner un Fernández al lado y sí, lo llenas muy bien. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, por lo tanto, esto de lo que venimos a hablar aquí, el Feng Shui, vendría a ser otro de los timos, ¿no?, de esta colección Vallatimo. Sí, de hecho es un Vallatimo pendiente desde el comienzo, cuando nos comprometimos desde la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico con la editorial La Oetoli de llevar adelante este proyecto de libros divulgativos sobre creencias más o menos alocadas o estúpidas que tenemos y que se popularizan. Uno de los uno de los primeros que barajamos fue hacer uno que era el Feng Shui Vallatimo, y además lo tengo asignado yo. Lo que pasa es que nunca he tenido tiempo suficiente ni ánimo casi para ponerme a escribir sobre ello. O sea que fíjate que tu llamada me supone un tirón de orejas y decir, mira, es verdad que este es uno de los números que queda pendiente de la colección. Pues igual no tienes fuerzas ni energías porque estás sentado de espaldas a una puerta o algo así, por el estilo, ¿no? Sí, tienes mal feng shui en casa. Fíjate, sí, yo parece que voy provocando a todos los dragones azules del oeste, ¿no? Porque mi espalda está justo ante una gran ventana aquí en el planetario. Pero ya sabes que estas cosas no es cosa mía, es que me pusieron la mesa ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a todos? El feng shui, al principio era solamente pues para los emperadores y los más altos dignatarios, ¿no? Esos que se podían permitir el lujo de redecorar sus salas o de reubicar sus aposentos, ¿no? Y claro, como había un negocio, pues imagino que muy pronto alguien salió y dijo, no, yo esto te lo coloco, pero me das un dinerillo y te lo voy a colocar bien para que todos los flujos energéticos vitales estén correctos, ¿no? Y en esencia eso es, desde hace muchos miles de años, lo que se ha mantenido. Ahora hay unos listos que pueden tener un gabinete de arquitectura o de decoración que te cobran un poquito más porque te lo ponen en plan feng shui. Claro. Bueno, por lo que he estado leyendo por ahí, y tampoco hay que buscar demasiado para encontrarte con unas cuantas definiciones de lo que es el feng shui, que literalmente parece ser que viene a ser viento y agua, la traducción. Viento y agua, sí. Pues sería un sistema filosófico basado en la ocupación consciente y armónica del espacio con el fin de lograr de esta una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Pero hay hasta quien lo considera un compendio de antiguas supercherías chinas. Te diré la verdad, tú no sabes afrontar la verdad. Cuando alargues la mano y te la encuentres toda manchada de mocos que antes eran la cara de tu amigo, sabrás lo que tienes que hacer. ¡Olvídalo, March! ¡Es Chinatown! Todo esto, por otra parte, también es bastante reciente por estos lares. ¿Cuándo llega aquí a Occidente? Bueno, se populariza sobre todo con la nueva era. Esa estética, de todas formas, lo solemos adscribir normalmente al minimalismo, ¿no? Que se ve, llega un poquito antes a la arquitectura y a la decoración, por esa influencia oriental, como nos va llegando todo, ¿no? Desde mediados del 18 y 19, un romanticismo más, ese gusto por las culturas lejanas visto desde Europa va haciendo que saberes antiguos, conocimientos, también tonterías, pues vayan llegando, ¿no? Pero especialmente lo del feng shui se puso más de moda desde la parte de la época de la nueva era, ¿no? Ese boom post-hippie de los 80, con una búsqueda de lo espiritual y así, y entonces ese auge sí permitió que muchas cosas, ¿no? Desde la acupuntura al reiki a otras cosas, y al feng shui pues también, ¿no? Y comparten mucho un carácter tradicional, tú lo has dicho, ¿no? Ese sistema filosófico de que el ser humano tiene que estar en armonía con el espacio que ocupa, ¿no? Con el universo. Y esto se consigue porque todo hay una especie de energía que es el chi o el chikung que nos permea y que va transfiriéndose de unas cosas a otras, ¿no? Entonces todo lo que hacemos nosotros, todo lo que somos o donde estamos, donde nos colocamos, cómo nos orientamos, en cierto modo tiene unas consecuencias, ¿no? Y tiene consecuencias en la forma de ser, en la forma de vivir. Fíjate que originalmente muchas de estas cosas tenían que ver con la geomancia, es decir, usar elementos del paisaje, elementos de la naturaleza para hacer adivinación, ¿no? Era una de las cosas que se quería saber, es cómo es el futuro de los reinos, de todas estas cosas, ¿no? Y de ahí viene pues todos esos sistemas de adivinación, pero también toda una especie de concepto de la salud, que es todo un equilibrio entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, ¿no? El yin y el yang, que y esa energía que fluye y cuyo restablecimiento pues se puede hacer tanto de forma interna, es decir, tomando algún producto, haciendo alguna cosa, un rito, como colocándonos en algún lugar donde esas cosas se queden así, ¿no? Y por eso siempre en las culturas orientales, pero principalmente en la cultura tradicional china, ha habido tal gusto por encontrar lugares o por crear lugares que imiten a la naturaleza, que imiten ciertas cosas, y cuya ordenación de ese espacio, la orientación con respecto a los puntos cardinales, que tienen también una significación mágica, pues se busca de una forma y otra, ¿no? Y realmente el Feng Shui, que no es solamente una disciplina, sino muchas, muy variadas y a menudo opuestas, es decir, lo que dicen unos y lo que dicen otros es exactamente lo contrario, pero da igual, porque lo importante es la dedicación a estas historias, ¿no? Y cuando lo analizas de forma racional, alguien decía de forma occidental, pues todas estas cosas se caen porque se basan en supuestos que no son simplemente ciertos. Bueno, pues por aquí hay un tronco que se dedica un poco a este tema, por aquí por Euskal Herria, un tal Aitor López. Y vamos a escuchar unos audios de, bueno, una especie de pequeño reportaje que le hicieron para, parece que para España Directo, este programa maravilloso que daban antes. No sé si siguen dándolo en la tele, pero bueno. Bueno, este es un zahorí autodenominado geobiólogo, además. Geobiólogo, dice, ¿no? Sí, bueno, yo qué sé, también lo dicen a Obregón, tío, yo qué sé, aquí cada uno hace lo que quiere. Bueno, pues este zahorí, si afináis un poquito el oído, os daréis cuenta de que el tío se lo inventa todo sobre la marcha. Y no os dejéis engañar, como me pasó a mí por la intro de la presentadora, cuando se refiere al péndulo de Aitor, porque se refiere literalmente al péndulo de Aitor. Estáis avisadas. Con Aitor y su péndulo mágico. Bueno, aquí el péndulo se me mueve a la derecha y me indica que es una zona apta para poner la cama, para dormir sin ningún problema. La varilla, este es el movimiento que te dice que hay una falla, ¿no? Efectivamente. Aquí hay una falla geológica, por ahí va otra, ¿no? Y entonces no es conveniente tener la cama encima de una falla. Bueno, pues aquí estábamos escuchando a Aitor López, nos comentaba, bueno, pues eso, que hay fallas que pueden liberar energía. Pero, o sea, ¿cómo pueden estas fallas liberar energía? O sea, es más, ¿qué es la energía? ¿Qué es la de verdad? La energía bollicao. Bueno, la energía de verdad, eso los físicos sabemos un poquito, es la que pagas al mes, ¿no? Tú pagas por la energía eléctrica, pagas por el gas, pagas por el petróleo, pagas por la información, que es una forma de llevar la energía de forma organizada, pagas el teléfono, esas son las energías que pagas, ¿no? Y luego si tú eres ingenuo y te crees que las energías son otras cosas, puedes pagar la consulta del geobiólogo, del Feng Shui, del radiestesia, puedes pagar al acupuntor y todo este tipo de cosas, ¿no? Que lo único que hacen es quitarte el dinero. Pero ya sabes que energía en un sentido extenso en este mundo quiere decir hasta buen rollo, ¿no? Una energía positiva, solemos decir, o energía negativa. Esto, cuando se habla de energía, se está haciendo una exageración y unas cosas así. Pero por ejemplo, todo esto de los zahoríes, que hay una gran tradición, o sea, ahora ya no nos vamos al oriente, porque resulta que en occidente también había cosas también relacionadas con estas cosas del paisaje y de cómo nos influye, ¿no? Y una vez que realmente a través de uno de los grandes misterios, podríamos decir, que tiene la humanidad siempre, cuando intenta hacer una casa en un mundo rural, como ha sido el nuestro hasta hace nada, es saber dónde puedes cavar para tener un pozo, dónde vas a tener agua. El tener agua era fundamental. Claro, la gente que vivimos en las ciudades y que tener agua significa pagar el agua, que también es una forma de pagar energía, ¿no? Pagar el agua para que tengas, cuando abres el grifo que te sale, no nos damos cuenta de la importancia que ha tenido siempre buscar en un terreno aquel lugar donde podía estar el agua. Si tenías la suerte de vivir al lado de una fuente, de un surgiente, de un arroyo, pues podías tener ahí la fuente de agua. Pero ¿dónde cavar exactamente, no? El negocio salió tan antiguo como los primeros que hicieron pozos, ¿no? Que fue unos que tenían buen ojo para decirte, no, yo creo que es así, aquí. Y de ahí nacieron supersticiones, ¿no? Gente que, por ejemplo, le notaban pues, que habían tenido una lesión en el codo o en la rodilla y que cuando se acercan a sitios donde hay más humedad lo notan. Porque es cierto, la gente que tiene fracturas a veces nota los cambios de tiempo, y esto es un cierto, ¿no? Habría gente especial con especial sensibilidad para recoger un poco esos cambios, digamos, del tiempo porque hay un arroyo que está pasando por debajo de tus pies. La respuesta es no lo hay. los humanos no tenemos esa capacidad, ni aunque nos cojamos unos péndulos como un radiestesista o unas varillas como un zahorí, es decir, unos sistemas en equilibrio muy inestable que mediante un efecto que se llama el efecto idiomotor o idiomotriz podemos hacer que se muevan, incluso de forma inconsciente, hacia un lado a otro y nos indiquen lo que queremos en el fondo escuchar. Todos hemos jugado alguna vez a la Ouija, sí, sí. Claro, o seguro en mi época, porque ya tengo unos añitos, las chicas de la cuadrilla estaba muy de moda coger con una medallita, le hacías que una de las chicas, si estaba embarazada, moviera la medallita, y si oscilaba en forma lineal, en un plano, ¿no?, como lo hace un péndulo normalmente, pues iba a ser niño, y si hacía círculos iba a ser niña, ¿no? Y todo el mundo se reía mucho, porque por la mañana tenías un niño, por la tarde tenías una niña y tal, ¿no? Y acertabas el 50% de las veces, claro. Claro, claro. Esto es lo mejor. Pero lo bueno es que cuando alguien se convencía de que eso funcionaba, y yo lo recuerdo en el caso de una muy buena amiga, se quedó convencida de que eso era cierto. Y entonces ella, cada vez que lo probaba, siempre le salía lo mismo. Que iba a ser niño, ¿no? Luego tuvo una niña, pero da igual, ella estaba convencida, porque ella estaba aplicando precisamente la autoconvicción. Muchos de los zahoríes que yo he ido conociendo están completamente convencidos de que ellos tienen realmente un poder, que son más sensibles y que esas varillas les ayudan a encontrar el agua. Lo que pasa es que normalmente son gente que conoce bien los terrenos y saben hacia dónde van a encontrar el agua. Sin embargo, hay algunos casos aquí famosos. Yo recuerdo pues un amigo que en una zona de estas de adosados, él para hacer el pozo llamó a un servicio de estos de geólogos de prospección y le pusieron ahí y le dijeron, mira, el agua está aquí, y sacaron. El de al lado llamó a un zahorí, ¿no?, y acabaron los dos teniendo un pozo con agua. Lo que pasa es que el que había llamado al zahorí lo tenía unos 50 metros más profundo que el otro, con lo cual la bomba era mucho más cara y etcétera, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Realmente todas estas habilidades no existen en el fondo. James Randi lo demostró en una ocasión con los zahoríes, concretamente. ¿Perdón? James Randi lo demostró. Bueno, lo demostró. Quiero decir, el gran problema, como siempre, que no funcionó, es buscar, exacto, es buscar un campo de pruebas que sea realmente bueno, sencillo, para poder hacer una prueba de doble ciego, de esas de decir, vamos, yo no sé cómo es, porque uno siempre puede tener pistas. Por ejemplo, una persona que se dedique a estas cosas, mirando la vegetación, mirando la conformación de las laderas y tal, tiene una información. Lo que hizo James Randi en un campo, creo que fue en Italia. ¿Australia? Yo creo que Australia me suena. ¿No? En Australia, fíjate, ahora me pillas, no recuerdo, pero bueno, la idea era muy buena, era hacer un campo artificial, en horizontal, donde puso un recorrido de varios torrentes por los que podía pasar agua o no, a base de una serie de tuberías. Aseguró primero que con los radiestesistas y zahoríes que iban a participar en la prueba, ellos dijeron que eran capaces de pasarla. O sea, esto era una cosa muy importante. Él no puso una prueba que ellos dijeran que fuera imposible de hacer. Y entonces sencillamente les hacía pasar por el terreno y ellos tenían que marcar por dónde iba la corriente de agua. Él podía cambiar la disposición porque había varios tubos y además podían o no estar fluyendo el agua. Bueno, los resultados que hubo mostraban que era un acierto completamente al azar. Es decir, ninguna de estas personas que tenían muchos años de experiencia eran capaces de encontrar realmente lo que ellos decían que eran capaces de sentir, ¿no? Esas energías telúricas o del agua vitales que les estaban llegando desde esos torrentes. Uñas largas contrastan con los pies pequeños. El cerdo agridulce es la proteína de los sueños. 5, 6 y 7. Corren carrete. Vamos a escuchar un audio de Aitor López en el que anda también otra vez con el péndulo. Por cierto, una vez me compré un péndulo para un cortometraje y aquello no funcionaba de ningún modo y me dejé 15 euros en el maldito péndulo. Pero bueno, parece que a Aitor López el péndulo le gira muy bien hacia la derecha o hacia la izquierda, y esto significa cosas distintas. Vamos a Vamos a ver qué significan estos movimientos del péndulo. En esta zona Soraya el péndulo gira a la izquierda. Aitor nos ha dicho previamente que es una zona con mayor debilitamiento. Yo no sé si tú notas que te cansas más cuando estás ahí en la barra. Hombre, que me canse más no, porque al final estás moviéndote, pero sí que se nota que quizás la gente se quede menos en esta zona. Y fíjate aquí, el péndulo se empieza a mover a la derecha. También os ha dicho Aitor que aquí la energía es más apta. ¿Lo notáis aquí en esta zona de la barra? Sí, la verdad es que cuando hay gente y hay marcha, aquí es donde se concentra la gente. ¿Hacia la izquierda malo, hacia la derecha bueno? ¿De qué van? ¿Qué nos quieren decir con esto? Se lo digan al partido de gobierno, yo qué sé. No, ¿qué es realmente, no, lo que pasa es que es el tipo de cosas que las dicen. Vamos, esto es como a mí cuando una persona me hace una afirmación de estas, me quedaría mirándole y diría, ¿y esto por qué? ¿Quién? ¿Por qué? Porque tú lo vales, como los anuncios de aquella marca de belleza, ¿no? Es decir, ¿en base a qué? ¿Qué experimentación ha habido detrás? Dice, no, esto es una tradición milenaria. Es que, fíjate, algunos te dicen, no, es que yo pertenezco a la Asociación de Estudios Geobiológicos, ¿no? Que tenemos un nombre y además de vez en cuando nos sacan en los medios de comunicación porque encima hay gente que les pregunta a estos como si fueran expertos en algo. Por ejemplo, los geobiólogos se han puesto muy de moda en los últimos tiempos como supuestos asesores de los temas de antenas de telefonía móvil y tal, ¿no? Porque como ellos son muy expertos en la detección de radiaciones útiles, pues afirman que no solamente las casas pueden ser sanas o poco sanas, sino que las radiaciones nos pueden afectar de una forma u otra, ¿no? Pero ¿en qué se basa su estudio? La geobiología, ¿de dónde viene, no? Ellos hablan, por ejemplo, de Hartmann, ¿no? Y de Ernst Hartmann y de las líneas Hartmann. Tú fíjate, imagínate que cuando tú ves un plano, un mapa, hay una serie de cuadrículas, ¿no? Normalmente los planos tienen cuadrículas que corresponden pues a las parcelas en que dividimos las coordenadas, ¿no? Es decir, en grados o minutos o segundos de longitud y de latitud, ¿no? Entonces hace eso, esas reglas. Bueno, pues todo el mundo sabemos que esas líneas de longitud y de latitud, ¿no? No existen en la realidad, son parte del mapa. Pero tú imagínate que hubiera una persona que se crea que esas líneas, que no son exactamente las del mapa, sino que además se pueden cambiar por la presencia de un río por debajo o de una línea de corriente que puede pasar cerca, se van distorsionando y se van formando. Y que son unas líneas además que no solamente están pegadas al suelo, sino que están en el interior y pueden salir unos metros para arriba, como barriendo, ¿no? Y que lo que llevan es una energía muy sutil que nunca vas a poder medir tú, salvo que seas Zahori, ¿no? Claro, tú dices, oye, perdona, te estoy concediendo un poco demasiado. Primero, ¿quién es este señor Hartmann, ¿no? Tan importante. Y tú dices, bueno, pues fue un publicista y médico que luego era homeópata y que... Ahí va. Y que, bueno, también ejerció pues como escritor y daba conferencias en Alemania y así, ¿no? Y digo, ah, qué bien, o sea que, vale, o sea, muy interesante. Y este hizo el descubrimiento de su vida que ningún geólogo en la historia de la geología ha descubierto, ¿no? Este en los años 40 se dio cuenta de que esas líneas existen y que él podía medirlas y que eso afectaba, por ejemplo, por ejemplo, que si una persona está justo en el cruce de en un nodo Hartmann, en un cruce de dos de esas líneas y tiene puesta justo la almohada de su cama, pues le va a tener un tumor cerebral, ¿no? ¿En base a qué has hecho este estudio epidemiológico? No, para nada, nada. No existe, cero patatero. No hay nada, hay una base esotérica de un discurso que está por ahí y no tiene nada. Y este es el mayor aporte científico de todos los geobiólogos del mundo. Entonces, cuando se presentan como una asociación, no, yo soy geobiólogo y tal, es decir, bueno, no, yo soy un mamarracho, porque no tengo ninguna base ni teórica ni nada, se dan cursillos donde se inventan los términos y donde se inventan las cosas. No pueden medir nunca ni demostrar que existen ni las energías ni nada. Estamos en lo mismo que estábamos en lo que te contaba al principio del Feng Shui, en una serie de cosas que si te crees, si tienes esa creencia, si tienes esa tradicional creencia en las energías, en el yin y el yang y tal, pues te puedes creer esto, te puedes creer la geobiología y te puedes creer lo que sea. Pero no me lo vendas, es decir, no me digas que esto es cierto y sobre todo no empieces a liarla, porque cuando empiezan a decir que estas cosas producen males, pueden causar una cierta alarma. Hay gente que se queda asustada porque dice de repente que está mal o que tiene dolores de cabeza, que el médico y tal, y de repente escucha España Directo o ve un periódico donde salen estas cosas y dicen, claro, es por esto, es por la geobiología que me está afectando negativamente. Pues no, esa nunca, nunca es la causa. La revolución, si es cultural, es un buen principio. Reconciliación. Bueno, en cualquier caso, si estas energías, si estas líneas Hartmann realmente produjesen energía y esta energía se pudiese medir, transformar en calor, yo estoy segura de que Iberdrola la habría privatizado ya, hace tiempo. Sí, lo que pasa siempre con estas energías sutiles, es decir, si esto funcionara realmente, yo siempre lo he dicho, lo decía hace unos cuantos años, decía, si la telepatía funcionara, habríamos pasado por una época en la que había la Compañía Telepática Nacional, claro, que sería un monopolio y que posteriormente el Partido Popular lo habría vendido a algún amigo, ¿no? Es decir, claro, porque esto ha sido así, o sea, la electricidad eran monopolios y lo han vendido. La telefonía, la telepatía no, nunca han hecho la Compañía Telepática Nacional, ni la compañía de ejemplo de Hartmann, o sea, de vigilancia geobiológica. ¿Por qué? Porque hasta los estados, que les gusta sacar dinero de la tontería de la gente, como pasa con las loterías, hasta ellos se dan cuenta de que algunas cosas pues no les van a funcionar. Solo funcionan en esa pequeña escala de ese mundo de lo alternativo. Antes se decía lo esotérico, ¿no?, o lo New Age, pero ahora lo hemos metido todo en una cosa que suelen caracterizar un poco injustamente en lo ecologuay, ¿no?, o lo natural. A mí me fastidia porque yo me considero ecologista y me considero un amante de las cosas naturales, ¿no? Pero no, eso no implica necesariamente tener que comerte toda esa mística asociada, un poco extraña, que tienen todas estas cosas, ¿no? Y fíjate que ese es un coladero por el cual mucha gente normalmente pues crítica con el mundo en el que vivimos y solidaria con el cambio de este mundo, pues cae y pasa mucho, y al final parece como que la geobiología o el Feng Shui fueran disciplinas serias, pero que la de los malos nos lo quieren ocultar, ¿no? ¿Qué nos me vas a contar a mí? Me siento muy identificada con esto que acabas de comentar. Bueno, volviendo un poco al tema del Feng Shui, que nos hemos ido un poco, porque al final al llegar a Europa, al llegar a Occidente se ha ido todo mezclando, pero bueno, lo que decíamos, o sea, parece que esta filosofía que originalmente era bastante distinta, ha mutado bastante, en cierto modo, ¿no? Con la excusa del Feng Shui, como decíamos, hay zahoríes dando vueltas por las casas con un palito, gente que se autodenomina geobióloga dando vueltas por las campas con otro palito. Todo el mundo se va subiendo al rickshaw del Feng Shui porque da pasta, ¿o cómo va esto? ¿Cómo es este tema? Bueno, ha virado dólar, ¿no? Este es uno de los grandes motores de la cosilla. Pero, además hay una cosa, y es que este tipo de prácticas recetarios es como lo de los tutoriales en YouTube, ¿no? Que ahora de repente cualquiera es un experto en todo, ¿no? Y en cierto modo el concepto del tutorial nos puede servir, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? Es decir, ¿qué tiempo de preparación tienes en aprender a echar las cartas? O en aprender a hacer Feng Shui, ¿no? A analizar un poco, muy poquito. No es hacer una carrera, una doble titulación de estas para acabar en el paro ni cosas de estas, ¿no? No, te lees algún librillo, te vas a un curso, de estos hay cursillos de este tipo de cosas. En la tienda esotérico-naturista de al lado de tu casa pueden organizar más jornadas y viene un Aitor López de estos que saben de esto muchísimo y te lo va a explicar o te hace cursillos, yo qué sé. No es nada difícil y además tampoco hace falta nada. Para colmo tiene esas componentes llamativas y esto es una cosa también común a muchos este tipo de creencias y tal, y es que nos entronca con una tradición muy respetable, lejana, ¿no? En este caso lo chino, ¿no? Pues fíjate, el Wuxing, ¿no? Los cinco elementos chinos, el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, ¿no? Nosotros siempre vivimos en un mundo en el que hablábamos de los cuatro elementos, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Que conformaron un poco la geovisión de los jónicos, de los griegos, ¿no? Y de ahí nos vinieron un poco esa idea, ¿no? En China, sin embargo, la teoría usaba ya cinco elementos, ¿no? Todo esto estaba relacionado también con sistemas adivinatorios como el libro de los cambios, el I Ching y tal. La verdad es que es una cosa apasionante, es un mundo terriblemente apasionante que tiene muchas cosas bonitas, poéticas, ¿no? Pensar eso, ¿no? En cómo el fuego y el agua, que son contrapuestos, pueden, sin embargo, luchar juntos contra el otro elemento, ¿no? Contra la tierra. O cómo el elemento del fuego y el elemento de la madera se ve atacada por el fuego, o el metal no se ve atacado por el fuego, y sin embargo el metal y la madera nunca podrán ser aliados, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces de ahí te puede salir pues una teoría de cómo hacer que el sol entre en la casa, que es la energía del fuego, o el aire a través de una ventana, el agua, cómo se lleva las cosas o cómo para las energías. Todos estos flujos van saliendo y a ti te lo están contando y dices, joder, pues es que bien suena, ¿no? Qué bonito suena, qué bien, ¿no? Y además todo esto viene de hace 14 siglos, de cuando un gurú de por allí pues dijo tal cosa. Y luego haces una serie de prácticas y muchas de ellas tienen un resultado que es que tú te autoconvences. Porque pensemos en esto, que hay una validación subjetiva, tendríamos que ir a la parte psicológica de todo esto. Cuando una persona está practicando echar cartas o la radiestesia o cualquier cosa de estas, él mismo se autovalida, porque va viendo que hace una cosita y dice, pues es verdad, pues me sale. Pues fíjate, si cambio esto. Y entonces, con el Feng Shui lo que pasa es que además lo pongas de una forma u otra, te queda igual, porque todos sabemos que en la decoración todo es una cuestión de gusto, ¿no? El Feng Shui al final, fíjate, tú ves un libro de los de Feng Shui y te encuentras con una especie de recetario de decoración un poco minimalista con cosas de buen gusto, ¿no? Yo qué sé, a la entrada de la casa pues no pongas un espejo. Todo el mundo hemos visto esos recibidores horribles que entras y tienes un espejo que dices, Dios mío, qué casa, pero esto no es Feng Shui, es que esto es de mal gusto. Es una horterada, joder. Es una horterada, exacto. O sea que fíjate, tiene algunas cosas que parecen como de buen gusto, tienen ese toque oriental. Nos ha parecido siempre a los europeos, nos ha parecido siempre como muy chic tener cositas orientales en casa. A la que someten nuestras casas, la recalificación. Claro, pues yo creo que esa es la razón por la cual haya ese auge. Y luego, si de aquí se puede sacar un sobreprecio, vivimos en una sociedad muy tonta y muy superficial que busca los valores añadidos, ¿no? Es decir, tú antes podías ir a un sitio porque se comía estupendamente o un paisaje o hay una gente majísima, ¿no? Pero ahora tienes que hacer un turismo con familias, o el turismo, el gastroturismo, le tienes que dorar todo, ¿no? O sea, lo que hacíamos antes normal se le ponen nombres, ¿no? Y el Feng Shui funciona mucho en esa clave, ¿no? Le das todo, es decir, bueno, antes llamadas a un interiorista, si eras rico y con posibles, y que te decoraran la casa, ¿no? Para que saliera luego en las revistas de estilo. Ahora además, pues el interiorista te va a cobrar un poquito más porque te lo armoniza todo con el Feng Shui. Sí, bueno, como estabas comentando bien, todo esto es una pseudociencia y además tiene una serie de normas. Pero eso sí, algunas de estas normas las he estado mirando por ahí y son muy muy graciosas, como la de no dejar la tapa del váter abierta porque por ahí se escapa la energía vital, vaya eufemismo para decir mocado. Claro, porque el agua mata las energías, sí. Sí, vamos, no sé, me parece un eufemismo terrible. Bueno, yo te podría decir que a mí me gustan los baños que estén la tapa cerrada porque es un poco más limpio. Eso sí. Claro, y luego aquí entraríamos en esta discusión de género imposible sobre dejar la tapa o no, etcétera, ¿no? Pero fíjate, dices, Están por eso digo yo que a veces el Feng Shui tiene esas cuestiones que son como cosas muy obviedades, ¿no? Yo que sé, en el Feng Shui se hace mucho hincapié en los bordes afilados, ¿no? De las cosas. Y dices, bueno, cualquiera que haya tenido niños en casa, sabes que te pasas durante una época cuando va llegando la cabeza del niño a los bordes de las mesas, colocándole chirimbolos o poniéndole un casco al niño si hace falta para que no se deje la cabeza. Esto no es Feng Shui tampoco, esto es como de cajón de madera de pino. Aquella granuja pretendía vendernos cubiertas de seguridad para los enchufes eléctricos. Lo que haré será dibujar conejitos para que Maggie se asuste. Los conejitos no le asustan. ¡Le asustarán! Bueno, pero también este tema de los bordes afilados dicen que es porque puede llegar a cortar la energía. ¿Se puede cortar la energía? ¿Cómo va esto? O sea, pues, sé que me pueden cortar la luz, pero ¿cortar la energía? Claro, eso es, pero si entras al juego de... Bueno, llámale energía, ¿no? Fíjate que la propia existencia del Qigong, que es una cosa que fluye, que permea todo el universo, pero que es más denso, como en hebras que pasan, pero que se puede cortar eso con un borde de una mesa mal colocada o pues, sencillamente has puesto una puerta no exactamente orientada a uno de los... puntos cardinales que marcaban la energía en tu zona, ¿no? En cualquier caso, como bien decías antes, es que a mí todo esto al final me suena como una cosa un poco como para ricos. O sea, entre otras normas, como las que hemos mencionado, que podían ser más o menos graciosas, aunque pueden también tener, ¿no?, su sentido común o algo así, pero entre otras cosas está la de tener el comedor separado de la cocina. Joder, o sea, en mi casa tenemos la sala, el comedor y la cocina en el mismo sitio. Claro, una de las razones por las cuales estas prácticas se impusieron muchísimo en originalmente en China eran porque al principio estaban limitadas y eran los que marcaban el ritmo de la vida de la corte, ¿no? Del emperador y de su corte, es decir, de la gente que tenía tiempo, dinero, espacio para hacerlo. Eso todos sabemos lo que sucede por el efecto de imitación, ¿no? El resto queremos ser como ellos. El Feng Shui se fue popularizando en las casas más humildes precisamente porque era una forma de parecer rico. ¿A qué te suena esto? Porque esto es la historia de nuestras vidas, ¿no? Efectivamente. Todos, claro, tú quieres tener exactamente lo mismo que le ves a Aníbal Tiburón en la tele, ¿no? Yo lo sé, que cruje siempre con envidia cuando ves los diseños de la casa de Bertín Osborne, etcétera, ¿no? No, fuera de yo la de Bertín Osborne preferiría no tener, pero sí, te comprendo. No, yo tampoco, pero en general tendemos a imitar lo que hacen... lo que hacen los ricos. Y evidentemente el Feng Shui, que era un arte noble, era una cosa para, ya digo, para las más altas élites de China, se fue popularizando y quedó un poco como el espíritu de lo que me gustaría ser, ¿no? Entonces tú, en cuanto tienes oportunidad de separar el salón de tal, pues lo haces y además lo equilibras o lo armonizas de una forma. Y al pasar a Europa, pues creció en el mismo sentido y con la misma... el mismo terreno fértil, porque al fin y al cabo nosotros seguimos operando desde muy antiguo con ese efecto de imitación de los poderosos o los más así. Es decir, nos parece que lo que hacen los más ricos o más poderosos es lo más correcto y lo más así, ¿no? Sí, bueno, un buen ejemplo de ello era lo que nos decía José Miguel Mulet en el programa piloto de La Zona Crítica, que nos comentaba que en los barrios más ricos de Los Ángeles los índices de vacunación eran muy inferiores a los de Sudán del Sur y que por ese mismo efecto de imitación la gente cada vez vacuna menos a sus hijos. Queremos parecernos a los ricos hasta en lo malo. Exactamente, especialmente en lo malo, porque muchas de estas cosas no cuestan tanto. Es decir, tú dices, ay, no, pero me he pasado por el hiperchino este y me he comprado aquí un par de budas, ¿no? Y dices, vale, o sea, es decir, ¿por qué? ¿Son estéticos, son bonitos? Bueno, pues vale, pues ponlo porque te ha gustado o porque lo has visto en un mercadillo, yo qué sé. Pero no, al fin, no, es que esto me proporciona unas energías y tal, ¿no? No, hombre, yo lo entiendo cuando es parte de tu cultura, Es decir, de la misma forma que entiendo, por ejemplo, que mucha gente que se tiene una casa en el campo, pues ponga una cardancha, ponga ahí un cardo a la entrada, ¿no? Una busquilore, ¿no? Yo qué sé, no es que vayas a creer que con eso espantas a los demonios por las noches, ni nada de eso, ¿no? Estás haciendo un patrón, en cierto modo, cultural, ¿no? Bueno, el Feng Shui responde a patrones culturales, y yo lo entiendo, en ese entorno de la cultura oriental, ¿no? De alguna manera, sin embargo, el Feng Shui se nos ha venido a fagocitar un poco la cultura occidental, ¿no? Y eso es, bueno, pues un poco preocupante. Uno podría decir, qué porquería, si son unas tradiciones muy tontas. Y digo, sí, claro, como el Halloween o las hamburguesas de comida rápida, ¿no? Que también se han venido aquí y nadie las pone en cuestión. O sea, que ya digo que al final, si somos un poco críticos, y yo creo que es el espíritu de esta zona crítica que tienes, tenemos que analizar que muchas de estas cosas suponen, como pasa con muchas supersticiones o con muchas creencias, suponen una carga de la que nos podríamos liberar perfectamente. Es decir, si queremos vivir bien, en una forma equilibrada, armónica, incluso con nuestro entorno y tal, no hace falta seguir unas recetas de patochadas porque vengan de China o porque vengan de donde quieras, ¿no? La muralla china está toda llena de ladrillos que se ven desde el espacio y ocupan muchos sitios. Todas las cosas y todos los seres tienen una energía que no podemos ver, ni oír, ni tocar, ni medir, ni nada de nada, pero en la que tenemos que creer. Este rollo de tener fe, ¿no suena un poquitín trasnochado? O sea, ¿por qué al final algo que pretende ser tan progre viene a ser tan carca? Repito esta pregunta por segunda vez en un programa de la zona crítica. Porque parece que sí, nos estamos volviendo un poco carcas, que al final estamos sustituyendo unas religiones, digamos, por otras. No es que esto sea una religión, pero al final también va un poco la cosa de tener fe. Y te iba a decir yo amén. Amén, porque no, es cierto, yo es una reflexión que me he ido haciendo cada vez más al ver cómo un sector de pensamiento muy crítico en lo social o muy solidario en lo globalizador, muy poco, digamos, liberal en el sentido del liberalismo económico y así, es decir, de izquierdas o lo que solemos pensar un poco así, ha abrazado este tipo de creencias de una forma no solamente acrítica, sino como convirtiéndolas en parte en bandera de lo que hay que ser frente al capitalista o neoliberal, ¿no? Es decir, los malos, ¿no? Los malos no hacen esto, nosotros sí. Nosotros comemos natural, hacemos feng shui en nuestras casas, vamos a la medicina alternativa, nos tratamos. Y es un poco triste porque dices, de verdad, ya que estás intentando hacer un poco la revolución para que esto sea un poco menos injusto y que vamos mejor todos, ¿por qué me voy a lastrar con este montón de cosillas, ¿no? Y es un desarrollo histórico, es decir, ¿qué es lo que pasó? Que normalmente la gente más preocupada por el bienestar de todas las otras personas eran gente que tenían estas creencias y nos las han ido metiendo como de tapadillo o de rondón, ¿no? Lo que pasa es que luego al final, como tú decías, muchas de estas creencias, especialmente por ejemplo todas las que están asociadas con la medicina o las energías tradicionales chinas y todo esto, son terriblemente conservadoras, porque son parte de un sistema de pensamiento, de taoísmo y todo esto, que consiguió una estabilidad social histórica como la del Imperio Chino a lo largo, bueno, en el occidente no hemos conocido nunca reinados tan largos dentro de sus guerras y todo, pero de un sistema de pensamiento que se mantenga de forma tan estable durante varios siglos. ¿Por qué? Porque había un control social en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y ahora estamos fíjate, intentando meter o colando de rondón unos aspectos que tienen que ver con ese control social o ideológico o de creencias de la población, ¿no? Un poco lo que alertaban los primeros marxistas, ¿no? El propio Marx, de religiones como el opio del pueblo, ¿no? Pues en cierto modo aquí estamos metiendo un poco ese ese mismo fenómeno en casa, ¿no? Y encima en la acción social de gente normalmente pensada de izquierdas. Yo a esto le denomino comprar el pack. Esto lo hablamos mucho. Sí, sí, ciertamente. Sí, parece que viene todo junto. En los movimientos sociales hay una tendencia a comprar el pack. Y es bien jodido. Y muchas veces es incluso muy dañino para los propios movimientos sociales. Sí, sí, no, vamos, ya te digo, ¿qué me vas a contar? Que yo llevo ya unos añitos más también en todas estas cosas y mi enemistad de, a veces con muchas de estas cosas ha surgido precisamente por estas cuestiones que son ciertamente accesorios y que deberíamos darnos cuenta de que no hay que comprar el pack en nada, es decir, que normalmente los packs no son especialmente ofertas buenas para todos, sino, ya sabes, hay tres o cuatro productos buenos y otros cuatro que te los meten de rondón. Llévese este, pero cuidado, sobre él pesa una horrible maldición. Eso es malo. Con derecho a una talina de yogur lado. Eso es bueno. El yogur lado también está maldito. Eso es malo. Pero puede elegir el sabor que guste. Eso es bueno. El yogur lado contiene aromatizante artificial. Eso es malo. Me puedo ir ya. Javier, mil gracias por haber atendido a la llamada de la zona crítica. Ha sido un verdadero placer, ya que no todos los días tiene una la ocasión de hablar con un astrofísico. Y la próxima vez te pregunto sobre la superluna, el supersol, el supersol bueno, y las superchorradas. Ya sabes, no me, bueno, ahora ya me has dejado planchado. No me preguntes de esas cosas. Ya lo sé. No, de verdad que es un honor y me hemos encantado de participar en un proyecto como este tuyo tan rompedor, ¿no? No sé dónde saldrás, pero con gorrazos por todos los sitios y nosotros estaremos aplaudiendo. No porque tengan los gorrazos, sino porque hay que decir estas cosas también y tener espacios críticos, especialmente con los que nos creemos críticos, ¿no? Qué bien, joder, pues muchísimas gracias. Te lo comentaba en el mail y bueno, eres una de las personas que en charlas y tal, viéndote, me han llevado a llevar al final a cabo este programa. No me pongas colorado, no, pero encantado. Yo, vamos, si he conseguido eso con alguien, ya he tenido más éxito de lo que podía pensar, porque yo creo que es, generar un poco ese espíritu, esa necesidad de cambiar el mundo, pero cambiarlo bien, coño, no vamos a meternos aquí a hacer chorras de nuevo, ¿no? Eso es, efectivamente. Pues Javier, muchísimas gracias y lo dicho. Esperamos que para la próxima también atiendas la llamada de la zona crítica. Pues ya sabes que siempre. Bueno, pues un abrazo enorme. Vale, lo mismo, beso. Venga, agur. Las contrastan con los pies pequeños. El cerdo agridulce es la proteína de los sueños. 5, 6 y 7. Queridas oyentes, tenemos que ser críticos con absolutamente todo, con la sociedad que nos rodea, con los criterios que nos pretenden imponer, con las putas lucecitas que inundan la Gran Vía estas fechas, con los ritos religiosos que imponen a los niños en los centros educativos, aunque estos se declaren laicos. Tenemos que ser críticos con el consumismo, con las relaciones de poder, con el sexismo, con el capitalismo. Joder, si somos críticos con este puto sistema que queremos destruir, ¿por qué no lo somos con estos credos que son subyugantes, que coartan nuestra libertad exactamente igual que como lo puede hacer la Iglesia Católica? ¿Qué diferencia hay entre poner un Buda y poner una estampita de San Antonio? ¿Qué diferencia hay entre encender incienso en una iglesia para ahuyentar al demonio y encender un palo santo en un ateneo para espantar a los malos espíritus? Si estas putas energías se pudiesen medir, se podrían transformar en calor. Y lamentablemente no se puede, porque no existen. Así que mucha gente va a pasar frío este invierno. No compremos el pack. Apliquemos el pensamiento crítico a todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Especialmente si tienen tufillo e incienso. Y nada, peña, yo me piro a mi cama rodeada de espejos. Y voy a dormir sin más preocupaciones que las que tengo normalmente. Nada más allá de la realidad me preocupa y sé que dormiré bien. Porque camino de la cama es el mejor camino.